al amorcito mío, pero se lo pido porque tengo frío. Yo le di mi poncho al amorcito mío, pero se lo pido porque tengo frío. Yo tengo una tía que se llama Aurora y le dio su poncho a mi prima Lola. Yo le di mi poncho al amorcito mío, pero se lo pido porque tengo frío. Yo le di mi poncho al amorcito mío, pero se lo pido porque tengo frío. Yo tengo un amigo que hay que conocerlo, se comió su poncho para no venderlo. Yo le di mi poncho al amorcito mío, pero se lo pido porque tengo frío. Yo le di mi poncho al amorcito mío, pero se lo pido porque tengo frío. Eso. En la lejanía, el eco de un acordeón. Se escucha en la lejanía, el eco de un acordeón. Que repique en el cumbiar, y va amaneciendo el día. Que repique en el cumbiar, y va amaneciendo el día. Ulole lole, ulole lola. Ulole lole, ulole lola. Que va a amanecer. Ya amanecerá, quiero amanecer. Ya amanecerá, quiero, quiero amanecer. Ya amanecerá, quiero amanecer. Ya amanecerá. Yo tengo una sospechita. En mi sospecha me quedo, sospecho de mil cositas, pero probarla no puedo, pero probarla no puedo. Saliste para cenar, volviste en el desayuno, pues hubo huelga de trenes y no encontraste ninguno. ¿Y qué esperaste en la iglesia? De rodillas y rezando, con razón estás cansada, si volviste caminando. Yo tengo una sospechita, en mi sospecha me quedo. Sospecho de mil cositas, pero probarla no puedo, pero probarla no puedo. Eso. ¡Ay, qué rico! ¡Epa! Yo no quiero ir al cerrito, mejor a la linda loma. Quiero cumbiar al pasito de mi viajera paloma. Yo no quiero ir al cerrito, mejor a la linda loma. Quiero cumbiar al pasito de mi viajera paloma. Al baile entre las palmeras, al ritmo de mi tambor. Mi morena cumbiambera balancea su dulzón. Mi morena cumbiambera balancea su dulzón. Cumbia, cumbia, cumbia, linda es mi cumbia, baila la cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia, linda es mi cumbia, baila la cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia, linda es mi cumbia, baila la cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia, linda es mi cumbia, baila la cumbia. Es mi cumbia, baila la cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia, linda es mi cumbia, baila la cumbia. Eso. Y nos vamos a Bucaramanga con la sonora de Tommy Rey. Voy a Bucaramanga, provincia de Santander, a pedirle a mi negrita que sea mi mujer. Si no llego por la noche,